Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asambleas. Colectivas. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¿Cuándo, compañeros? Tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, volvimos al segundo bloque de Enredando las Mañanas. Vamos a comenzar con las entrevistas que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar en contacto con Sheila Pérez. Ella pertenece a la comunidad Wichí, allá estamos en contacto, y esta semana se produjo un desalojo hacia la comunidad, en la cual hubo, según se informó, no hubo incidentes sobre 15 familias que se retiraron del lugar. Pero bueno, queremos que ella nos explique bien lo que pasó, lo que sucedió con los habitantes. Muy buenos días, Sheila, ¿nos escuchás? Buenos días. Escucho un poco bajo. ¿Ahí? ¿Me escuchás bien? Ahí sí. Muy buenos días, sí. Bueno, queríamos que nos comente la situación que vivió la familia. Las familias en sí. Mira, de la familia, te comento. Te cuento lo último. Que bueno, las familias pudieron volver a su territorio ancestral, así que ya pudieron rearmar las viviendas. Trabajaron el día, hoy es viernes, el día miércoles a la noche. Ayer jueves, bueno, ya trasladaron todo, ¿no? Lo que fue tirado ahí por la policía al costado de la ruta, 100 metros de la comunidad. Bueno, están sanos y salvas, y sanas, digamos así, ¿no? Pero la lucha no termina, ahora vamos por exigiendo rápido el relevamiento territorial. Así es, Celia, quería que nos expliques bien. Bueno, ellos vivieron la semana pasada un desalojo de sus tierras. Los 15 familias eran aproximadamente, ¿no? Sí, mira, son 15 hogares, que en realidad en esos 15 hogares hay 26 familias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Te explico, porque vive la abuela, la madre, está la nieta, y la nieta ya formó, digamos, una familia. Entonces, bueno, le contamos así como 15 hogares, pero son 26 familias, ¿no? Que tenían sus casas fabricadas, construidas, mejor dicho, por ellos mismos, y con un sistema de subsistencia. Hablo desde la economía, ¿no? Desde la economía comunitaria propia, autónoma, que se dedica a la siembra, a la recolección de frutos, como es, ¿no?, la cultura wichí, a la recolección de miel, de frutos, y a la caza de animales, que todavía lo poco que queda, ¿no?, del extractivismo. Y el día miércoles 21 de octubre, la comunidad sufre un desalojo ilegal por orden del juez Aramayo de Tartagal. ¿Quién lleva adelante esta causa? Es el fiscal Medina de Tartagal. Los denunciantes, los supuestos terratenientes, Jorge Panayotinis y familia. Bueno, van a las 5 de la mañana y amenaza. La policía va de forma violenta. ¿Por qué digo violenta? Porque se mete al territorio, se mete a la comunidad, ¿no? Y amedrentan, exigen a las autoridades de la comunidad, a la hermana Herminda Estero y al presidente, que es el hermano Rodolfo Suárez. Lo obligan a firmar una notificación de desalojo. Entonces, bueno, se dieron cuenta que no, algo no les cerraba, porque, bueno, era de la policía y no tenía la firma de un juez. Entonces algo, se dieron cuenta, era irregular. Y se negaron a firmar. Bueno, la policía, al ver que las autoridades de la comunidad se negaron a firmar, hostigan a un joven, al sobrino del presidente, a firmar esa notificación. Lo rodean como 20 policías, hay fotos, hay pruebas, y bueno, una vez que logran su plan de que firma la notificación y empiezan con el desalojo a obligarles. Había 200 efectivos motorizados con inclusive la montada y efectivos varones y mujeres. Las mujeres efectivas de la policía, de la fuerza, obligan a las mujeres en este término: dale, metele, china, sacá, colaborá, sacá las cosas, empujándolas. Las levantan de la cama, porque eran las 5 de la mañana. Imagínense, niñas que por primera vez vieron esa escena de violencia. Las abuelas lo que hacen, toman a sus niñas y escapan para el monte, ¿no? Buscando un refugio en otra comunidad. La comunidad más cercana queda a 4 kilómetros, por el monte tuvieron que huir, ¿no? Y bueno, en realidad la comunidad, quiere decir que no se resiste, ¿no es cierto? No muestra violencia, se queda ahí, lo único que hace es, bueno, salir, ¿no? O quedarse observando cómo destruían las casas. Y la policía no llega solo, porque llega con un grupo de 4 varones bien machotes de la familia Panayotidis y empiezan con toda hazaña, ¿no? A destruir todos los bienes que tenía la comunidad. Los corrales, a destruir. ¿Con qué necesidad? A cortar los cables, a cortar las mangueras, porque tenía un sistema de agua propio. Bueno, por eso es que lo describo así, como un desalojo violento. Y más con esta presentación que hizo el día jueves el doctor Hernán Maciet, que es especialista en derechos indígenas, cuando presenta las pruebas, ¿no?, fundamentando que ese desalojo fue ilegal. Así sería muy, la verdad, que lo que vivieron los habitantes, ¿recibieron la contención de parte de autoridades de la provincia? Mira, ese día miércoles ya estaba pautada una reunión, una mesa de diálogo, pero por otros temas, porque hacen en este contexto de pandemia, porque las comunidades, acá nosotros tenemos más de 10 pueblos indígenas. En la zona, en Tartagal. Las comunidades de los 3 departamentos, Orán, Rivadavia y San Martín, redactan una carta muy amplia de 8 páginas que va dirigida primero a Victoria Donda del INADI de Nación, a la titular, a Gustavo Farcursón, titular de la provincia de Salta, de Minari, al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Arroyo, va dirigida la carta a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por último, la enviamos al presidente de la Nación. Entonces, en ese contexto de la carta, estaba pautada una reunión, o sea, una mesa de diálogo con funcionarios de la provincia por vía Zoom. Se lleva a cabo justo surgió así, como se dio esto, era el miércoles, también el miércoles 21 a las 15 horas. Y el desalojo se lleva a cabo a las 5 de la mañana del mismo día. Entonces aprovechamos, porque justo los referentes, los hermanos, las hermanas que están en esta lucha, estuvieron ahí, ¿no? Ya de mucho antes, manifestándose en contra del desalojo, antes que se lleve el desalojo, porque las amenazas de quién venían, de terratenientes, iban, salgan, porque van a venir la policía y lo va a sacar, iba con toda impunidad, con todo ese poder del terrateniente a amenazarle. Entonces, bueno, empezaron a salir al costado de la ruta, manifestarse, que nos están amenazando, que nos van a desalojar, como anunciando el desalojo. Y tal es así que ese día, a las 15, el miércoles 21, a las 15 horas, tenemos la reunión por Zoom. ¿Con quién? ¿Quién la convoca? ¿Quién articula? El titular de Minadi, Gustavo Farquharson, Salta. Le invita a esa reunión al... Estaba el secretario de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz, estaba el secretario de Gobierno, Matías Posada, y bueno, estaba su equipo técnico, dice, pero ocultado, ¿no? Y referente de las comunidades de los tres departamentos que te nombré anteriormente, y bueno, y estaban los hermanos de acá de Tartagal. Les suplicamos que intervengan en este desalojo, porque ya no solo lo dejaron ahí al costado, todas las cosas destruidas al costado de la ruta que queda del centro de Tartagal, por la ruta 86, 20 kilómetros, por la ruta que es ritmo, ¿no? Dejan tirado. ¿Y dónde lo traen? Al kilómetro 5, porque se venían manifestando en kilómetro 5, más cerca de la ciudad, digamos, estaban ahí apostados. Le suplicamos a los funcionarios que solucionen con urgencia qué va a pasar con la familia. Bueno, el día jueves hubo como un acuerdo. ¿Por qué? Porque intervino la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con nuestra compañera titular, Claudia Gota. Lo tuvo que llamar a Julián Fernández, del INAI de Nación, para que pueda intervenir y que pueda darle, más que todo, una pronta solución. ¿Y saben lo que hicieron en ese acuerdo del día jueves? Conjuntamente con el abogado Ramiro González, de Asunto Indígena, y un técnico, Rafael Montaña, que en 10 días, que le den 10 días, 10 días tenía que estar en la ruta, pero 10 días le iban a solucionar la situación. Nunca más llamaron, nunca más vinieron, se desentendieron de sus funciones públicas. Y si me preguntás de otros funcionarios de acá de Tartagal, cuando el juez autoriza un desalojo, manda un oficio, ¿no es cierto? Acá en Tartagal tenemos, tenemos la Secretaría de Desarrollo Humano, donde hay una funcionaria que desconoce totalmente los derechos indígenas, desconoce la realidad, porque bueno, lamentablemente esos cargos son políticos, porque no tiene el perfil para poder estar al frente de una institución así. Tendría que haber estado la Secretaría de la Niñez e Incapaces, la Secretaría de Derecho Humano, porque ese es un organismo. ¿Quiénes estuvimos interviniendo? Fuimos organizaciones de derechos humanos. No, en cambio ellos son organismos, ellos tienen que cumplir su función. Todos brillaron por su ausencia. Te lo digo porque desde el primer día antes del desalojo estuvimos con compañeros y compañeras poniéndole el cuerpo y la cuerpa en territorio, así que sabemos cada hecho, cómo fueron sucediendo, lo tenemos todo registrado, así que no nos pueden venir a no nos pueden venir a mentir, a dibujar. ¿Qué es lo que hizo la Secretaría de Desarrollo Social Humano? De las veces que... todas las veces que estuvimos ahí, porque ellos trabajan a la mañana, fueron en una camioneta con un acto solidario, así, haciéndose, no sé. Pararon en la ruta, ni siquiera se acercaron, lo llamaron al presidente o a alguien, o la casica, hacían seña de medio de la ruta, llevaron dos bolsas medianas, bolsas de consorcio con ropa usada, cuatro bolsones de mercadería para 15 hogares, como te expliqué, y cuatro colchones descartables de una plaza. Si llovió, se mojó todo. Esa es la asistencia que dio. Ah, y 14 pares de calzados cross, esos de goma. Eso es lo que llevaron. Claro, o sea, la verdad que escucharte, y bueno, también nos sucede acá en la provincia, de derechos de las organizaciones que tienen que encargarse de eso, bueno, hay una total desaparición por parte de ellos y no ayudan, y los derechos humanos siempre están acompañando a las familias que más los necesitan, sobre todo por la situación que están atravesando. Sí, perdón, no te escuché bien. Ay, sí, es que se... el retorno se escucha. No, sí, que te decíamos que te escuchamos, lo que nos decías, y la verdad la situación por la que pasaron la familia, y sobre todo que no recibieron la contención que tienen que estar las autoridades, que están para eso, y bueno, gracias a ustedes como derechos humanos que están ayudando a la familia. Ahí José quería preguntar algo. Y ahora sí te escucho, sí te escucho. Si quieres hacerme alguna pregunta puntual, te respondo a todas. Seila, ahí hace un rato nos comentaba la forma esta de represión que tuvo la policía, ¿no? La humillación también que ejerció ante la comunidad. ¿Se pudo presentar alguna denuncia, alguna demanda hacia ello también? Sí, mira, lo que me olvidé, porque este es un episodio, ahora hablamos con los hermanos y las hermanas, tenemos que escribir esta historia, decimos, ¿no? No han cesado las amenazas permanentes. Bueno, la policía no volvió más. Volvió porque llamamos. Este terrateniente, bueno, como no sabemos el nombre, tenemos la patente, lo conocemos de persona porque no se presenta él. No es Jorge Panayotín, es sobrino. No debe... tener más de 30 años el chico este, pero no se presenta, soy tal, el nombre, ¿no?, con número de documento. Fue a amenazar a las mujeres, estaban en un grupo desayunando porque había amenaza de lluvia, armamos un techito, porque no había sombra, nosotros nos exponemos en medio del sol, de este sol tan crudo y tan fuerte que pega aquí en el norte de Salta, estas altas temperaturas, armamos un techito en la banquina de la ruta, que son 4 metros, 5 metros. Hizo una denuncia esta persona que armamos una galería, dice un rancho, así, armamos un rancho que está obstruyendo mi trabajo, mi actividad, mi alambrado, porque están alambrando esos territorios. Tal es así, que fue a amenazarle con un arma en la cintura, anda con 3 amigotes machotes igual que él, en una camioneta 4x4, se baja él con el arma en la cintura y se para frente a las mujeres y la amenaza. India, roñosa, mugrienta, vaga, tienen que salir, tienen que entender que esta es una propiedad privada, con esas palabras despectivas. Nos pasamos desde el día lunes, martes, ayer jueves en el Poder Judicial para acompañar a la hermana a realizar una denuncia por violencia de género. Pero ¿saben qué? Lamentablemente la justicia está para proteger a los poderosos. ¿Por qué no la toman la denuncia? Porque dice que no es una violencia de género, porque no sé qué esperará, porque también las abogadas que están ahí en la OBI no tienen formación en perspectiva de género. Y los hermanos fueron a la policía a hacer las denuncias por daño y perjuicio, y la restitución de todos los bienes que han destruido. Porque como les explicaba anteriormente, que la comunidad tiene una forma de vida muy autónoma. Tenían paneles solares, tenían generador de luz, todo destruyeron, tiraron todo al costado de ruta. ¿Qué me importa? Si tenían un televisor, ¿qué me importa? Lo tiraban. Ya no sirve. Entonces hicieron la denuncia por eso, por los daños y perjuicios que cometió la policía. Pero para esperar que tengamos justicia, que puedan reparar eso, va a ser difícil. Y otra denuncia que hicieron ayer tarde, como a las 19 horas, porque el terrateniente otra vez vuelve impunemente a... se bajó de la camioneta a filmar, a sacar fotos, da vuelta y sigue insultando. Entonces fueron ayer a la policía a hacer... ya se hizo varias denuncias ya de los hermanos. Pero esperemos que esto tenga un proceso y prospere esta denuncia, ¿no? Porque como te digo, la justicia es tan burocrática que nosotras que estamos acompañando, no de ahora, de hace años, a las hermanas que padecen violencia de género, es para nosotras también es muy difícil, porque si no se llaman, se notifican para ratificar la denuncia, y que si es verdad te vuelven a llamar, y si no vas, no te presentás, eso se archiva, o sea, no sigue su curso, se denuncia y queda ahí, y el tipo este violento sigue su vida tranquila, ¿no? Claro, lamentable es ella escuchar lo que les pasa, lo que les pasó a las mujeres que fueron a realizar la denuncia y por el episodio que vivieron. ¿Y cómo están? ¿Qué nos puedes decir de cómo está ahora la familia? Ya pasaron unos días, ¿cómo se encuentran? Mira, te cuento una más. Yo había solicitado, porque qué es lo que, una vez que el día jueves cuando fuimos ahí, bueno, por compañeros, porque me conocen, compañeros de las organizaciones, las que fueron mis profesoras, que han marcado huella en mi formación, y que es ahí donde se construye este compromiso social, ¿no? Porque me formé en la universidad pública y es una forma de devolverle a la sociedad, ¿no? Lo que mi formación. Nos reunimos con compañeros para garantizar la alimentación. ¿Qué van a hacer? Porque no encontrábamos ni un plato. Y la gente de buen corazón aquí, bueno, podemos colaborar, y empezamos en el Facebook, podemos colaborar con mercadería, algo, bueno. Nos pusimos a pensar, primero tenemos que empezar a garantizar la alimentación de toda la familia y sobre todo de los niños, porque son 40 niñas. Niños, niñas y adolescentes. La unión de trabajadores de la tierra, como el compañero referente Luis Rivero, que puso el alma, puso el cuerpo todos los días, porque nosotros no tenemos vehículo, tuvimos que, bueno, buscar ir de estrategias, algún compañero que tiene algún autista, no sé, pagamos combustible y, bueno, así nos íbamos a las 6 de la mañana a garantizar la alimentación, sobre todo que a los niños y a las niñas no les falte esa alimentación saludable, la carne, la verdura, la fruta, hacíamos ensalada de fruta, que ya llevábamos otro tipo de frutas también para hacer, ¿no?, el postre. Y una amiga, que es la doctora Miranda Ruiz, una compañera de lucha, que vino un día a mi casa también a dejarme, fue al cajero, vació el cajero y trajo una mochila, me dice, mira, Seila, esto no es nada para que no le falte a la familia. No, obviamente que a mí no me sorprendió su corazón. Bueno, yo le conté todo lo que estaban pasando. A través de ella tuvieron que ir la asistencia del hospital, articuló la doctora Miranda con APS, la doctora Soledad Pérez, y bueno, revisó a toda la familia, se quedó, un día sábado fueron, ya va a ser una semana, fueron y revisaron a todos, recién se enteraron, eso, ese trabajo ¿quién lo tendría que haber hecho? Desarrollo Humano tendría que haber articulado, no lo hizo, así que lo hicimos nosotros articulando así. ¿Por qué? Porque son personas que son compañeras, que son compañeros, que están comprometidos con las causas, ¿no? Con las causas estas sociales de las comunidades indígenas y campesinas y demás. Y ahora, bueno, están bien, después de que hizo la revisación médica, la asistencia médica, la doctora y todo un equipo, los y las agentes sanitarios, me envió un informe cómo estaba la persona, que estaban bien, que no había digamos alguna situación de salud muy compleja, y que la que solo había una persona hipertensa era de asistirle con de los medicamentos que ya venía tomando. Bueno, y ahora están bien, más allá de que quedan, ¿no?, esas secuelas que afectan a la salud emocional, que las niñas están asustadas, ven una camioneta de la policía, tienen miedo, salen corriendo, se van para el monte a esconder, han quedado con ese trauma, ¿no? Y que eso, ¿quién de ahí se violaron los derechos de la niñez, ¿no? Claro, Sheila, y bueno, es importante saber que están bien y que contaron con la colaboración de mucha gente. ¿Ustedes siguen recibiendo donaciones? Mira, no está, porque ya mucha gente colaboró, y como te digo, la familia es muy trabajadora y otra vez están volviendo a... Te digo que todas las tardes las ollas porque van a pescar a la laguna, van a cazar también iguana, así que todas las tardes las ollas hirviendo con iguana, ¿no? Para esa autodeterminación alimentaria, que es tan nutritiva, que gracias a esa alimentación los niños y las niñas están, digamos, con alguna enfermedad, que están bien de peso, todo. Y yo diría que ya no, que bueno, que ahora ya la familia sola va a subsistir, porque tiene ya sus medios, van a trabajar, tienen su huerta, tienen sus animalitos, tienen cabras, cantidad de cabras, cerdos, destruir los corrales, bueno, armaron otra vez, y algunos animales se perdieron, no están, se los robaron, y muchas gallinas y muchos patos, así que yo diría que no, por eso es que yo publiqué que no, porque hay otras familias, otras comunidades que están padeciendo tal vez la falta de alimentación, se podría asistir a otras comunidades, ¿no?, del norte de Salta, pero esta comunidad, digamos que no, porque ya volvieron ellos a su lugar y están, ¿sabes?, ¿no?, volviendo a reinventarse, ¿no? Claro, sí, la verdad que Sheila, te agradecemos mucho porque nos comentaste la situación que vivieron la familia, y bueno, volveremos a estar en contacto, esperemos que no, que sigan las familias bien, que no vuelvan a sufrir desalojo, así que agradecerte por tomarte el tiempo de contarnos la situación. No, gracias a ustedes que me hayan llamado de tan lejos, ¿no?, de una provincia, de nuestra vecina provincia de San Salvador, y del programa de Radio Pueblo, ¿no?, me dijiste que sí, es. Sí. Radio Pueblo de Alto Comedero. Bueno, un saludo sí a ustedes y muchas gracias por interiorizarse en esta problemática de nuestros pueblos indígenas. No, muchas gracias a vos, Sheila, y bueno, estaremos en contacto. Un gusto y que estés muy bien. Gracias. Bueno, ahí pasaba Sheila, la verdad que nos comentó un poco la situación de lo que vivió en la comunidad Wichí, de Tartagal, de acá, la vecina provincia de Salta, y bueno, veníamos hablando de todos los desalojos que sufren los habitantes de comunidades en el país. Y bueno, ahora afortunadamente los habitantes se encuentran bien. Ahí escuchamos el relato que dice de la solidaridad, ¿no? De la gente, porque ellos pedían donaciones el martes y ya estamos a viernes y por suerte ya no necesitan. Así que estamos muy felices de que estén bien y bueno, que no vuelvan a sufrir. Lo mismo que pasa acá, de hecho, las personas encargadas en derechos humanos, hablaba de derechos humanos, ¿no? Sí. Sí. Que no están haciéndose cargo de lo que tienen que cumplir con la gente y están, bueno, ayudándole las demás organizaciones de derechos humanos. Vamos a la pausa porque se nos pasó volando la mañana y volvemos enseguida con más Enredando. Que no es tuyo.